Efectivamente, de lo que yo quiero hablar un poco es esa primera parte que nos tenemos que plantear ante los medios, que es si de verdad nos informan, si de verdad terminamos conociendo lo que pasa en el mundo después de asistir a los informativos de televisión o a la lectura de la prensa. Y posteriormente habrá más reflexiones, ¿no? Es decir, ¿cómo cambiamos esto? ¿Por qué nos informan de la manera que nos informan o nos desinforman? ¿Qué alternativas vemos? Pero yo creo que la primera análisis o la primera reflexión que tenemos que hacer es replantearnos y analizar si de verdad nos informan o no. Porque sí, es verdad, si uno echa un vistazo a los medios de comunicación, aparentemente los acontecimientos del mundo ahí están, ¿no? La última discusión entre Corea y Estados Unidos, el proceso catalán, el terrorismo mundial, el último catástrofe natural, es decir, todo eso, efectivamente, aparentemente, está en el noticiero de televisión, está en la portada de los periódicos. Sin embargo, yo le retaría, me consta, que pocos lectores o pocas de las audiencias, ¿no?, podrían interpretar el origen de por qué hay dos Coreas, podrían interpretar qué sucede en Myanmar para que los musulmanes sean perseguidos por un gobierno de una Premio Nobel de la Paz. La gente no sé hasta qué punto sabe qué hay de verdad o no, o en qué se funda ese supuesto apoyo de Putin a Trump para que gane las elecciones. La gente no sabría, yo creo, interpretar cómo es que gana las elecciones en Francia un candidato que acaba de montar un partido, sin partido ni trayectoria. ¿Qué hay de verdad o de mentira en lo que nos cuentan de Venezuela? Es decir, una cosa es que los temas de la actualidad estén presentes en los medios, otra cosa es que los sepamos interpretar en su justa medida. No estoy diciendo que todas estas dudas que yo planteo, que creo que la gente no sabe, no se puedan saber. Estoy diciendo que con ese consumo fácil y superficial que tenemos con los medios, que cuando simplemente vemos un noticiero o un periódico sin contrastar con otra vía ni profundizar por otros métodos, no podremos entender lo que pasa. Y que si repasamos esos temas que dominan la agenda, comprobaremos que los asuntos tratados casi nunca están contextualizados, que no se presentan los antecedentes para poder comprenderlos y menos aún comparaciones para poder valorarlos en su justa medida. Los medios no explican el mundo, enfocan los conflictos, en mi opinión, desde la miopía de Occidente, dividen a los otros gobiernos entre buenos y malos según sus intereses e intenta anclar los principios del status quo dominante. El resultado considero que es la división de la sociedad entre una gran mayoría que consume medios de comunicación de una forma acrítica, además en un momento de sobredosis de información, y que, como decía Manuel Castel, vive en un remolino informativo en el que ya no entienden nada, y luego hay una minoría que yo dividiría en dos, que son los que más o menos controlan, manejan, mejor dicho, manejan las claves de lo que ocurre en el mundo, las claves de la actualidad, y que, como decía, ese grupo se divide en dos: unos que lo manejan para su propio interés y su propio provecho, y otro grupo donde yo creo que contemplamos nosotros, que son los que manejamos unas determinadas claves para muchas veces indignarnos, rabiarnos e intentar cambiar cosas e intentar mejorar. Es decir, el objetivo, yo creo, que de todos nosotros es que cada vez más gente del primer grupo, de esos que vivían en el remolino desinformativo, que consumen de forma crítica, se incorporen al grupo de los que van logrando interpretar lo que sucede, pero de un modo crítico, reivindicativo y, evidentemente, constructivo. Solamente entonces, cuando tengamos una ciudadanía crítica que desconfíe de los medios, que busque formas alternativas de comunicación complejas y contextualizadas, entonces yo creo que seremos realmente libres. La mayor parte de las noticias, decía, nos llegan simplemente resumidas, sin crítica y sin contrastarlas, por una fuente interesada que se lo ha contado al periodista. El mecanismo suele ser que un periodista, creo que luego hay una mesa redonda donde van a hablar varios de ellos, un periodista generalmente mal pagado, no especializado y con una gran presión en de tiempos de trabajo, temeroso de perder su puesto, va a un lugar donde le ha citado a alguien que tiene interés en difundir algo. El periodista toma nota de lo que le cuentan, con frecuencia no puede preguntar, no puede investigar, resume lo más llamativo y más fácil. Si es mentira, no lo sabrá ni tendrá tiempo de comprobarlo antes de que la noticia se emita, ¿no? Creo que si nos damos cuenta, es tanta ya la, esta, más allá de los intereses ideológicos que luego veremos, esa dinámica de rapidez hemos podido ver en qué tipo de información teníamos. Si recordáis, por ejemplo, cómo después de los atentados de Barcelona empezaron, nos llegaron un montón, ¿no?, de noticias que luego se vio que no eran verdad, ¿no? Que si había un niño que se había secuestrado, que se había muerto, que no había muerto, que si los atacantes se pusieron, se metieron, se atrincheraron en un kebab, que si, es decir, un montón de noticias que no daba tiempo, que no quisieron contrastar por esa rapidez y por esa precariedad que hay en los medios. Pero es que luego además ocurre otra cosa grave. Hubo alguien, algunos se lo atribuyen a Orwell, pero no me consta, que decía que información es aquello que alguien no quiere que se sepa. Vivimos una situación que es justamente lo contrario. Ahora información es algo que siempre alguien quiere que se sepa. O dicho de otra manera, toda la información que consumimos es una moto que alguien nos vende. Una moto que puede ser lícita o que pueden venderla a lo mejor los nuestros. En este momento, ahora ustedes están recibiendo una determinada información que es la moto que yo les estoy vendiendo y Rafael y el colectivo Diamantino. Es decir, normalmente las informaciones no son fruto de una investigación periodística, sino de una fuente informativa interesada. Un gobierno, una oposición, un empresario, un sindicato, un colectivo social, un colectivo comercial, una investigación médica que quiere difundir lo que ha inventado, una organización de derechos humanos. Otra cosa es que cada uno de ellos tiene un potencial de decibelios para informar muy desigual y unos principios para y unos valores muy diferentes. Pero siempre, evidentemente, lo que sucede es porque hay una fuente interesada y no un periodista que busca la información. Pero es que además la mayoría de las fuentes son decorativas, simplemente son para dar color humano, para adornar, para poner una nota de gracia. Es esa cosa de que cuando vemos en la televisión, ¿no?, y entrevistan a alguien para decir que sí, que es el agosto, que hace mucho sol y que tiene calor, ¿no?, o para decir que está lloviendo y que me he puesto paraguas porque sí, pues está bien esto que lleva, ¿no? Es decir, esas cosas que si uno se para a pensar no aportan nada y forman parte de la estética y del decorado del formato informativo. Y luego está el elemento de la manipulación, que es con el que yo me voy a extender más. El escritor y periodista polaco, que muchos de ustedes reconocerán, que es Richard Kapuściński, comparaba la situación que vivió en su país, en su Polonia original, bajo el mal llamado socialismo real, en el que hablaba de la censura que se vivía y de las dificultades para informar en ese régimen, y lo comparaba con la supuesta libertad que había en las democracias a la hora de informar. Y decía que no era tanta la diferencia. Es decir, que lo que allí era censura, aquí, mediante silenciamientos, mediante frivolización, mediante el desvío de la atención a asuntos menores, mediante la marginación de intelectuales díscolos, o incluso en algunos casos mediante la mentira directamente, la desinformación, ¿no?, se había llegado a una situación de manipulación y desinformación similar a la que podía haber en una dictadura o en un régimen de control, ¿no? Él emitía varias razones. Una, evidentemente, que hablaremos después, son los propietarios, los accionistas de esas grandes empresas de comunicación que tienen sus propios intereses, o la dependencia en unos anunciantes, en una publicidad que de alguna manera también condiciona los contenidos. Es decir, vamos a hablar aquí de hasta qué punto no estamos informados. Y quiero destacar la importancia de que la información es algo que está recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos o en el artículo 20 de nuestra propia Constitución. O dicho de otra manera, el no estar informados está afectando a un elemento troncal de nuestros propios derechos y un elemento troncal del desarrollo de una democracia, que con una ciudadanía no informada difícilmente podemos ser ciudadanos libres en esa democracia, como he dicho antes. Pero fíjense que el sistema dominante ni siquiera yo creo que requiere de una manipulación, es decir, basta con un recorte de la realidad. El hecho es que ellos nos ofrecen una verdad única, y en la medida en que han ido desapareciendo espacios de interacción social que antes había, nuestros centros de trabajo, que antes eran más o menos masivos y ahora cada vez más estamos aislados en nuestro trabajo por las razones tecnológicas que todos conocemos, los espacios colectivos que poco a poco van desapareciendo, ¿no? Es decir, los bares, los centros sociales, las parroquias o cualquier otro centro que antes nos unía, en el que compartíamos, poco a poco va desapareciendo. Al final el ciudadano está solo ante los medios de comunicación, ¿no? Y no puede compartir con sus iguales, o comparte por mecanismos relativamente fríos y poco constructivos como son las redes sociales, ¿no? Es decir, eso hace que se multiplique el poder de los medios de comunicación, ¿no? Decía antes, y voy a poner un ejemplo, de cómo muchas veces el recorte de la realidad, aunque luego hablemos, pero lo adelanto ya, el recorte de la realidad puede servir ya para enmarcarnos y condicionarnos una noticia sin necesidad de manipular. Os pongo un ejemplo. Ve unas elecciones municipales. Uno de los candidatos es el actual alcalde de un determinado pueblo, y un periódico puede poner como noticia que el alcalde inaugura un colegio. O el periódico puede decir: el alcalde inaugura un colegio de los 5 que había prometido. O puede decir: el alcalde inaugura un colegio cuyo presupuesto ha terminado siendo 5 veces más de lo que en su día se aprobó. O puede informarnos de que el alcalde inaugura un colegio cuyo presupuesto ha sido 5 veces más de lo que se aprobó y el constructor era su cuñado. Es decir, la noticia siempre es la misma: se ha inaugurado un colegio. Entonces, según el marco, según el recorte que uno ponga, uno llegará a la conclusión de que ese alcalde se merece nuestro apoyo para las próximas elecciones, o que se merece que lo metamos en la cárcel, ¿no? Es decir, fíjense cómo, bajo una apariencia, siempre una apariencia de objetividad, de imparcialidad, de neutralidad, porque ustedes no han oído ninguna valoración entre las noticias que yo les he contado. Sin ninguna valoración, ¿no?, les estamos insinuando una cosa u otra, ¿verdad? Bien. Bueno, es lo que se hace cuando se denuncia una violación de derechos humanos. Es decir, yo creo que no habrá ningún país en el mundo donde la policía no le pegue a un detenido en una prisión, ¿verdad? Según usted insiste en que la policía ha golpeado en una prisión de Venezuela y omita que ha matado a 15 en una prisión de Turquía, pues evidentemente, sin mentir, uno está condicionando hacia un objetivo o hacia otro. Si usted pone en portada la violación, la página del informe anual de Amnistía Internacional de Violación de Derechos Humanos, si usted pone en portada la página dedicada a Cuba y ignora las 10 páginas dedicadas a España, pues evidentemente estará haciendo una intencionalidad u otra sin en ningún momento mentir, porque todos los países tienen una página de violación de derechos humanos en el informe anual de Amnistía Internacional, evidentemente. Con lo cual, el medio lo único que tiene que hacer es buscar al país con el que quiere, al que quiere investir, para evidentemente condicionarnos en el contenido. Pero bueno. Quiere decir, Kapuscinski decía que entonces lo que ocurría es que la información, desde que está considerada una mercancía, yo ahora intentaré decir que es mucho peor que una mercancía comercial, ha dejado de verse sometida a criterios de verificación, de autenticidad o de error, porque se rige por las leyes del mercado. Un mercado que incluso condiciona que sea noticia solo lo que detrás tiene o un interés económico o un interés político, ¿no? Ya en la actualidad ocurren cosas muy preocupantes, en mi opinión, que es que algunos eventos internacionales con un carácter humanitario, ¿no?, una cumbre de mujeres, un foro social, esos propios organizadores tienen que dedicar un presupuesto para que vayan los periodistas, porque si no, las noticias no son cubiertas. nuestras ONGs en este país, ONGs de ayuda al desarrollo, han tenido que cubrir la cobertura de algunos periodistas, de algunos medios privados, para que puedan recoger la información de lo que ellos hacen. Pero eso es una aberración. Una ONG de desarrollo para el tercer mundo no debería desviar fondos hacia el presupuesto de unos periodistas para poder tener su reflejo en los medios. Se supone que usted se dedica a lo que se tiene que dedicar y los medios dedicarían un presupuesto a la cobertura informativa. No sucede así. Yo mismo he ido de periodista, por ejemplo, al Festival de Cine del Sáhara, y no me pagaba el viaje ni a mí ni a los periodistas, no nos lo pagaba nuestro medio, lo pagaban los organizadores del Festival de Cine del Sáhara, ¿no? Porque era el único modo de tener cobertura. Es decir, ¿por qué? Porque no, el mercado no le interesaba esas determinadas informaciones. Pero incluso ocurre luego el silenciamiento de grandes acontecimientos. Supongo que ustedes todos verían el magnífico documental de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, en el que hablaba de los atentados del 11S. Supongo que todos se quedarían impresionados y asombrados, ¿no?, de las afirmaciones y de los datos que ahí se nos revelaban. Yo entonces estaba en rebelión. Sinceramente, nada de lo que dijo Michael Moore en ese documental se descubría por primera vez. Todo ya se sabía. Michael Moore lo que hizo con mucho talento y mucho reconocimiento, y que yo creo que tenemos que valorar, es encontrar una rendija en el sistema mediático para poder hacer un producto que al mercado le gustó y que se pudo difundir. Pero lo impresionante es que hasta que vimos el documental de Michael Moore, la gente aún no se había enterado de todo eso. Es decir, el sistema había impedido que eso llegara a la ciudadanía. Es decir, es impresionante qué verdades tan elocuentes existen por ahí que la gente no las conoce. Es decir, vivimos en una sociedad que, a pesar de estar hipermediatizada, esta famosa sociedad de la información, ¿no?, triunfa el espectáculo, triunfa un periodismo de especulación, triunfa una puesta en escena, un embalaje, y verdaderamente contenidos que servirían para hacernos ciudadanos críticos se están silenciando. El resultado, yo creo, es que es francamente descorazonador. Cuento un ejemplo. Después de los atentados del 11S, el 51% de los estadounidenses estaba convencido de que Saddam Hussein había participado personalmente en los atentados de las Torres Gemelas. Pero es que meses después de comenzar la guerra de Irak, la mayoría de los estadounidenses estaban convencidos de que Irak tenía armas de destrucción masiva, a pesar de que ya se había eso aclarado que no las tenía. En España existe un barómetro que se llama el barómetro anual de la institución del Real Instituto Elcano, que es un zig-zag neoliberal, no es precisamente de izquierdas, y hace un estudio muy curioso porque hace una encuesta para ver qué grado de conocimiento de política internacional tenemos los ciudadanos españoles. Entonces, uno que yo consulté al azar revelaba lo siguiente. Primero, había un 39% de los españoles que creía que Polonia no era miembro de la Unión Europea, que había el 90% y pico no sabía, de hecho no sabemos, probablemente los que estamos aquí, dónde nuestro país tiene tropas desplegadas, que es algo que en la historia de la humanidad nunca había ocurrido. Nunca, tú podías estar en desacuerdo con tu gobierno, pero nunca, siempre sabías con quién estabas en guerra. Es decir, pues estamos en guerra con varios países, pues si tenemos soldados pegando tiros, supongo que estaremos en guerra. No sabemos dónde tenemos tropas pegando tiros, con nuestro dinero, con nuestras balas y con nuestro personal. De vez en cuando nos enteremos que se ha muerto un soldado en el Chad o en la frontera del Líbano, y entonces nos enteramos que es que teníamos soldados en el Chad. Nadie sabe que teníamos soldados en Lituania, ¿no? Pero es que había un 9% que pensaba que teníamos soldados, tropas de paz en Irán, por ejemplo, ¿no? Es decir, fíjese que en la sociedad de la información no sabemos ni siquiera dónde estamos pegando tiros, ¿verdad? Hace unos años yo participé en una mesa redonda sobre fotoperiodismo en Barcelona, y la mayoría del público eran periodistas de prensa, eran fotoperiodistas de prensa, y yo os puse algunas imágenes de fotos que habían sido manipuladas por la prensa, ¿no? Y entonces la defensa de alguno de los periodistas que había allí era decir que ellos la foto la habían hecho bien, ¿no? Pero que es luego la edición en el periódico donde el pie de foto decían que esos manifestantes eran de un bando y en realidad eran de otro. O esa foto habían recortado un trozo. Recuerdo que había una foto de una cola en Venezuela que decía que estaban haciendo una cola para firmar en contra del presidente Hugo Chávez. Y en realidad era una cola para recoger pollos que estaba regalando el gobierno en un barrio pobre. Habían quitado la parte de abajo de los militares donde repartían los pollos y entonces estaba la gente haciendo cola, pero para recoger pollos, y decían que estaban firmando para en contra de Hugo Chávez. Bien. Entonces ellos decían que efectivamente el fotógrafo que hizo la foto no pretendía manipular, sino que eso había sucedido después, ¿no? Bien, yo les decía que eso era verdad, pero luego en los desmentidos o en las acusaciones de manipulación éramos algunos los que aparecíamos y no aparecía el fotógrafo para decir esa fotografía que yo hice no es como decía. La respuesta de ellos, fíjese qué preocupante, es, bueno, ten en cuenta que esa gente tiene que pagar una hipoteca, tiene que pagar un colegio, tiene que pagar un no sé qué, ¿no? Lo cual me pareció una barbaridad, ¿no? Es como decir, pues, el torturador chileno que arrancaba uñas a los sindicalistas también tenía que pagar una hipoteca, pobrecito, ¿no? O sea, no podemos justificar la manipulación, por mucho que no nos manchemos de sangre, ¿no?, en intereses miserables en particulares. Pero fijaros hasta qué punto se está abandonando la ética por algunos profesionales, ¿no?, o hasta qué punto los que la tienen, evidentemente, ya no tienen lugar en los puestos de trabajo. De todos modos, yo creo que el elemento fundamental, el principal argumento en el que se muestra que la información no es neutral y no es objetiva, es en algo tan evidente como qué es lo que se difunde, qué es lo que se difunde y lo que no, cómo se gestiona la información. Porque se suele decir que a una redacción llegan del orden de 4.000 noticias al día. ¿Cómo se decide qué noticias son las que se difunden y qué noticias no se difunden? Eso, es decir, el que un periódico diga que la noticia del día son los Oscars de Hollywood o es los asesinatos de los paramilitares en Colombia, ya nos está diciendo una línea editorial, sin que ninguno de los dos mienta y sin que ninguno de los dos opine. Con lo cual, recuerden siempre, cuando un periódico está un medio está decidiendo lo que es noticia y lo que no, nos está incorporando su principal línea ideológica y su principal, no voy a decir manipulación, pero sí su intencionalidad, ¿no? Yo ahí les recomiendo un libro de Chomsky y Edwards Herman, que es un libro con los guardianes de la libertad, es un libro antiguo, y ellos hablan de lo que llaman filtros, es decir, unos mecanismos imperceptibles incluso para los periodistas de las redacciones que deciden cómo se convierten esas 4.000 noticias, se convierten en las 10 que se van a publicar. Es decir, qué es lo que deben atravesar, qué filtros ideológicos, ¿no?, empresariales, son los que se ponen en funcionamiento para que nos lleguen unas noticias y no otras, y observarán que todos esos filtros actúan en la misma línea ideológica. Estos filtros no solamente definen, no es que intentan definir nuestra ideología, es que definen lo que los expertos llaman la agenda setting, es decir, lo que vamos a hablar mañana en la comida con nuestra familia o en el trabajo. Es decir, es algo peor que definir nuestra ideología, porque definen lo que creemos que pasa en el mundo, lo que creemos que sucede. Y eso se decide con estos filtros que voy a enumerar, intentaré que más o menos rápido, porque no sé ni cómo voy de tiempo. El primero sería un poco la magnitud y la propiedad, digamos, la envergadura económica y financiera que necesita el medio de comunicación. Me explico. Cuando empieza la prensa en el siglo XIX en el Reino Unido, ¿no?, la verdad es que entre los empresarios o los trabajadores no había mucha desigualdad en cuanto a la capacidad de hacer un periódico. Era crear de un modo más o menos precario una rotativa, un papel, una tinta, darle ahí al manubrio, y más o menos no había mucha desigualdad de clase, por llamarlo de alguna manera, entre la capacidad de hacer un periódico o no. Llega la revolución industrial, llegan las tecnologías, van avanzando, luego al final esto cambia, pero vamos a hablar sobre todo de la revolución industrial. Y claro, ¿qué sucede? Que cada vez se hace, se requiere una mayor inversión para poner en marcha un periódico, ¿no? Lo que al principio era un sótano o una asociación en el que se le daba una manivela de una rotativa, al final evidentemente es un edificio con unas grandes rotativas, con una gran maquinaria, con una gran inversión, con un gran préstamo bancario, no nos olvidemos, ¿no? Para poner en marcha un periódico. Si, si aparece la televisión, y no digamos ya, claro, la televisión ya requiere mucho más inversiones, mucho más gasto, no sé qué. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que poco a poco usted se va sacudiendo a los de poder adquisitivo bajo, es decir, las izquierdas, los sindicatos, los colectivos sociales, los colectivos comunitarios, los colectivos vecinales, ya no son capaces de estar a la misma altura, ¿no?, que el gran grupo económico a la hora de hacer un periódico. Luego entonces ya tenemos un importante sesgo. Los grandes grupos económicos pueden tener medios de comunicación, los pequeños grupos sociales ya no tienen un medio de comunicación. Es más, si nos damos un poco cuenta, ya no tenemos grandes grupos de comunicación, no, tenemos grandes grupos económicos que tienen una especie de departamento o apartado que se dedica a la comunicación. Es decir, tenemos una Telefónica, tenemos un BBVA, tenemos un, en el caso de Francia, son empresas de armamento, por cierto, tenemos empresas de diferente índole, tenemos grupos de inversión que dedican parte de sus recursos a tener unos medios de comunicación, ¿no? Incluso aquello que decíamos de que el mercado había convertido la información en un producto, una mercancía de compraventa y le habría quitado su función social, yo creo que es todavía peor, porque ni siquiera la información ahora se compra-vende. La información ahora, en la medida en que es influencia y poder político ideológico, estos grupos económicos no tienen ningún inconveniente en perder dinero, porque en la medida en que eso sirve para crear ideología o para crear opinión, o al menos para consolidar y reafirmar un modelo económico en el que ellos sobreviven y en el que ellos se mantienen. Es decir, ni siquiera es que sea una mercancía la información, no es una mercancía de compra-venta, es mucho peor, es un mecanismo de crear opinión y de crear ideología para el modelo dominante, que al fin y al cabo es el único que se puede permitir tener una rotativa o tener una gran televisión, y este es el primer filtro que yo les hablaba. En la medida en que son grandes empresas, expulsan a todos los demás a base de conseguir incluso perder dinero. Ustedes seguro que se han planteado por qué llega el verano y una revista que vale 2 euros me regala unas chanclas que valen 3, ¿no? O me regalan una vajilla que vale más que la revista, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está aquí pasando? Pues muy sencillo. Es decir, si ustedes se dan cuenta, las empresas de comunicación no nos están vendiendo una revista ni nos están vendiendo un programa de televisión. Nos venden a nosotros. Me voy a explicar. Veamos un anuncio en televisión. ¿Esto cómo funciona? Hay una televisión que tiene, supongamos, una audiencia de 1 millón de personas, ¿no? Y esta le dice una agencia de publicidad. Mi cuña publicitaria de 20 segundos, ¿no?, se vende a 1.000 euros porque tengo 1 millón de audiencia. Ahora llega una televisión que tiene una audiencia de no 1 millón, 5 millones, ¿no? Y entonces esta otra televisión, que tiene 5 veces más de audiencia, le dice a la agencia: la cuña publicitaria de 20 segundos yo la vendo por 5.000 euros, ¿no? La vende por 5 veces más. ¿Qué ha pasado para que esa cuña publicitaria pase de costar 1.000 euros a pasar 5.000? Pues evidentemente que tenía 5 veces más de audiencia. Había 5 millones de personas viendo la televisión. Luego entonces, insisto, ¿qué es lo que está vendiéndole la televisión a la agencia publicitaria? Nos está vendiendo a nosotros. Le está vendiendo: yo tengo a 5 millones de pardillos viendo este programa en el que a usted le estoy proponiendo que ponga el anuncio, ¿no? ¿Por qué nos regala las chanclas de 3 euros con una revista que vale 1 euro? Porque la empresa le está diciendo a la empresa, a los anunciantes: yo hago una revista que es una mierda, que por eso la cobro solamente 1 euro, ¿no?, que no la compraría nadie, Pero lo que yo sí que le aseguro es que yo me las apaño para que al final 200.000 personas tengan esa revista en el comedor, en el salón de su casa, con su publicidad, ¿no? ¿Cómo me las apaño? Ya veré yo cómo me las apaño. Me las apaño evidentemente con las chanclas, claro, o con el refresco, o con el zumo, o con la vajilla, o con el que sea, ¿no? Yo, el tema es que yo consigo que esa revista, que es infumable, ¿no?, al final acabe en el comedor en el salón de las casas, y entonces su publicidad acabará en el salón de las casas. O sea, fíjense cómo de alguna manera lo que se vende nosotros. Hubo un tiempo, un sindicato me reconocía que en una negociación colectiva con su empresa había dicho que por qué no ligaba los sueldos de los periodistas a que se vendiera más el periódico, ¿no? La dirección del periódico le dijo: no me interesa, porque si yo quiero que este periódico se venda más, yo regalo las chanclas y consigo aumentar por 3 la tirada y no tengo por qué pagaros a vosotros mejor. Es decir, porque esto no consigo que se venda más por mejorar el contenido, que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho periodismo. Me sale más barato regalar las chanclas y tengo resuelto yo ya el aumento de la tirada y, por tanto, el aumento de los beneficios de publicidad. Bien, solo un ejemplo. Fijaros hasta qué punto los intereses empresariales y comerciales influyen en el modo de presentar la noticia. Esto, con unas cifras de la OCDE, de la organización que mide la tirada de los periódicos, ¿no?, con el mismo dato, con las mismas cifras, los siguientes periódicos titulaban de la siguiente manera. La Razón decía: La Razón, el diario que más crece en venta kiosco de la prensa nacional. El ABC decía: A veces el único periódico que aumenta sus ventas en kioscos. El Mundo decía: El Mundo se mantiene el segundo con casi 100.000 ejemplares de ventaja. Y El País decía: El País crece un 1% en enero y septiembre. Fijaros cómo con una misma noticia, con unos mismos datos técnicos, ¿no?, cada uno barría para su casa y contaba su voto. Es decir, fijaros cómo con el mismo elemento objetivo e indiscutible, luego ellos comercialmente hacían lo que querían. Bien, ese es el primer filtro: el poder económico de la empresa que se requiere ahora para hacer un medio, ¿no?, que ya no puede hacerlo cualquiera, y que con la revolución industrial cada vez más. El segundo sería la publicidad como fuente de ingresos. Bien, retomo un poco la historia en los mismos términos que antes. Estábamos en el siglo XIX, teníamos un nacimiento de la prensa, y entonces, como decía, pues estaban los sindicatos o los partidos laboristas, tenían sus periódicos, ¿no?, los empresarios, los comerciales tenían sus periódicos, todo el mundo tiene sus periódicos, en unas condiciones más o menos razonables de igualdad, ¿no? Pero llega un momento en que alguien descubre que si yo ahora pongo a un señor que anuncia que vende sillas, ¿no?, pues a lo mejor le puedo decir que me dé un dinero para el periódico, y entonces, además de los ingresos que la gente me paga por venderles un periódico, tengo los ingresos por el anunciante de sillas, el anunciante de cerveza o el anunciante de edificios, ¿no?, y ya tengo otro ingreso que no me había planteado. Bien, eso empieza a desarrollarse. Claro, pero ¿qué ocurre? Vuelvo a recordar lo que teníamos: el periódico de unos sectores laboristas o sindicales que insistían en que los trabajadores de la empresa de sillas estaban en huelga, o que los trabajadores de la empresa de cervezas, a las mujeres, cuando se quedaban embarazadas, las tiraban, le suspendían el contrato, los tiraban del trabajo, o denunciando las condiciones de insalubridad de determinadas viviendas, ¿no? Y luego había otra empresa de derechas, o una empresa neoliberal, o una empresa de los grupos empresariales, de los grupos económicos, ¿no?, que esto lo que decían es: qué buena es la cerveza de nuestra provincia, qué buenos son los empresarios que crean puestos de trabajo haciendo muebles, ¿no?, o qué estupenda es el refresco de nuestra comarca. Evidentemente, ese nuevo ingreso que había surgido con la publicidad se va a este segundo grupo de medios de comunicación y no al primero, como es lógico, ¿no? En la medida en que estos nuevos ingresos que acaban de inventarse, que es el de la publicidad, se va a este segundo grupo de empresas, ¿no?, estos medios ahora pueden decir: bueno, es que yo ahora puedo vender el periódico a mitad de precio, porque ahora tengo yo unos ingresos que antes no contaba. El que seguía denunciando las condiciones laborales y no podía acceder a los anuncios de publicidad de las empresas a las cuales denunciaba por sus condiciones laborales, no podía incorporar estos ingresos. Con lo cual tenemos un periódico que cuesta supongamos 2 euros, y el otro que vale 1 euro, porque para eso tiene los ingresos de la publicidad. Como vale 1 euro, más gente que, bueno, pues mira el dinero, pues se dedica a comprar el de 1 euro. El de 1 euro aumenta la tirada, y quiere decir que entonces abarata los costes, porque todos sabemos lo que se abarata entre hacer 1 millón de periódicos o hacer 100.000, ¿no? Abarata los costes, tiene más ingresos, puede invertir más, ya hemos hablado al principio de las inversiones, puede incorporar color, puede poner papel cuché, puede poner las cosas, y al final tenemos una prensa de izquierda laborista, sindical, que va cayendo en picado en calidad, en tirada y en capacidad económica, y una prensa neoliberal, empresarial, de los grupos económicos poderosos, que se va disparando en capacidad, en intervención, en potencia y en estética, ¿no? Como además te interesa a todo costa tener la tirada, pues nos dedicamos a hablar, no sé, de sexo, de cotilleo, de tonterías, y no hablar del otro, con lo cual va subiendo y la otra va cayendo, y así se va creando una nueva diferencia. Evidentemente, cuanto más bajemos el nivel cultural, pues entonces seremos más populares, conseguiremos más éxito, y cuanto usted más profundice y intente aumentar el nivel cultural de los contenidos, pues evidentemente pues se podrá ir descolgando la gente que no está formada e irá bajando su calidad. Bien, esa es la perversión de la publicidad, que es uno de los filtros que sucede. Luego tendríamos, bueno, la publicidad, que incluso, no sé si ustedes han planteado, o sea, aquí hay secciones de motor en los periódicos porque hay unos anuncios potenciales de empresas automovilísticas. Aquí se creó una sección de obituarios porque había un mercado de esquelas, ¿no? Y aquí hay una sección de bodas porque había un mercado de empresas de trajes de novia o de regalos de novia o de buffets de restaurantes. Es decir, se crean incluso secciones en los periódicos, ¿no? En función de que exista un mercado publicitario, ¿no? Bien. El siguiente filtro sería el suministro de la noticia, es decir, cómo llegan las noticias. Claro, es que es muy diferente una asociación de vecinos que quiere denunciar que van a construir en el parque del barrio. Esta gente, pues, ¿qué hará? Pues bueno, tendrá un fax más o menos, hará un correo electrónico, redactará una nota de prensa, como buenamente se le ocurre. Lo hará el jubilado o el parado, que es el que más tiene tiempo, que la escribirá como buenamente pueda y la mandará a los medios, que habrá apuntado su correo electrónico, ¿no?, en algún tipo de agenda, y lo contará ahí y le dirá esto, o los convocará a las 7 de la tarde, que es cuando la gente puede estar, ¿no?, al local lúgubre y humilde de la asociación de vecinos, para que vayan los periodistas, ¿no? O, claro, o puede ser que la empresa IBM convoque una rueda de prensa para contar su nuevo modelo de impresora, ¿no?, en cuyo caso mandará un dossier estupendo a todo color, regalará un pendrive a los periodistas, un almuerzo con croissant calentitos, ¿no?, unas azafatas y unos azafatos amables y cordiales, ¿no?, y por supuesto el seguimiento informativo para todo el que quiera ampliar información. Evidentemente, eso condiciona el número de periodistas que va a ir y la predisposición. Claro, el periodista que le han regalado el pendrive, le han dado todo tipo de información bien ilustrada, le han redactado ya una nota de prensa impoluta, perfecta, que no hay que hacer más que cortar y pegar y poner, evidentemente, y le resuelve mucho trabajo, pues evidentemente este segundo va a tener mucha más capacidad de conseguir, esta segunda fuente informativa va a tener mucha más capacidad de vender su moto. Ya dijimos que todas las informaciones suelen tener detrás un interesado. Ese interesado puede ser la asociación de vecinos humilde, o puede ser la IBM, o puede ser una empresa poderosa, que evidentemente eso cambia mucho luego el resultado, ¿no? Claro, eso ocurre con a todo tipo de niveles. Es decir, claro, una guerrilla que quiere mandar un comunicado, pues evidentemente va a tener unas condiciones mucho más precarias que el gobierno que va a querer mandar el comunicado, ¿no? Un medio oficial evidentemente está rodeado de una aureola. Compárense usted cómo puede mandar un comunicado un grupo, digamos, que está denunciando, es decir, el comunicado que pueden mandar los mapuches chilenos por el atropello que tienen, como una multinacional norteamericana, o cómo lo puede decir el gabinete de prensa de la Casa Blanca desde su redacción. Claro, cambia muchísimo, evidentemente, el potencial de fuego de decibelios. Cuando yo estaba en Telesur, les cuento que Y con la televisión es todavía peor, porque claro, las imágenes aún cuestan mucho más dinero. Cuando yo estaba en Telesur, en la televisión latinoamericana, unas imágenes de un foro social en África, 10 segundos, valen enviarlas 5.000 euros. Imágenes de la rueda de prensa de la Casa Blanca teníamos gratis todas las que quisiéramos. Evidentemente es muy difícil que una televisión comercial o cualquier televisión no caiga en la facilidad de las imágenes oficiales, que son gratis, ¿no?, frente a las sociales, que valen mucho dinero. Es decir, cuando nuestra policía quiere hacer una operación de actuación contra el narcotráfico, invita a un periodista, le pone todo tipo de facilidades. Pero claro, por la misma red de tres, pero cuando un periodista se infiltró en una kale borroka vasca para informar de cómo actuaba la kale borroka vasca, independiente de nuestros juicios de valor, y acabó, se trataba de informar de las dos, este acabó en la cárcel acusado de pertenecer a ETA, ¿no? Quiere decir, cuando vas con el bando de los buenos, te ayudan; cuando informas del bando de los malos, es decir, acabas en prisión, ¿no? Bien, no digamos ya los analistas infiltrados que hay en una tertulia en la BBC en un conflicto armado. Tienes infiltrados de las agencias de seguridad hablando como analistas de inteligencia, que evidentemente son ni más ni menos que infiltrados, que puestos y pagados por los servicios de seguridad. Termino ya. Otro filtro son las contramedidas y los correctivos que hacen los grupos de poder. Es decir, existe una gran, toda una estructura y un poder legal y legalista de los grupos económicos, de empresas de hidrocarburos, de empresas de tabaqueras, de empresas farmacéuticas, para que todo el periodista o todo el medio que denuncie algo que va en contra de sus intereses le sometan a un acoso judicial tremendo, ¿no? Es decir, el periódico que hace un reportaje sobre determinadas miserias de la empresa farmacéutica, de cómo promueven determinadas enfermedades o cómo está en tela de juicio los efectos secundarios de un determinado medicamento, pues sufrirán el acoso y la agresión judicial por parte de esas empresas, ¿no? El que denuncie una contaminación de una empresa de hidrocarburos, pues también servirá todo ese tipo de acoso. Si es un gran periódico, pues evidentemente podrá enfrentar y asumir eso, pero si es un periódico, un medio, una televisión local, pues evidentemente no va a poder soportar esa comisión. Bien, esos serían los filtros a grandes rasgos, para que vean ustedes cómo esas 4.000 noticias que llegaban a los periódicos todos los días se quedan en 10 después de pasar por esto, y ustedes ya habrán percibido que el filtro, ¿no?, tiene evidentemente un sesgo ideológico bastante claro hacia una opción determinada, y no es ni técnico, ni profesional, ni periodístico. Bien, lo siguiente es si los medios nos mienten. ¿Pasa lo que nos cuentan o no? Yo creo que la mentira, sí, ocurre, pero no es tan excesiva, porque los medios saben que la gran carta para ellos convencernos, para que sigan teniendo ese prestigio cada vez más inmerecido, es la credibilidad. Es decir, si les descubrimos en muchas de estas, pues evidentemente perderán la credibilidad y perderán su prestigio, y entonces ya no servirán para nada. De ahí que yo creo que se juegan mucho si se descubre su falsedad. Como decía antes, en el ejemplo que les ponía de las elecciones y del alcalde del colegio, ellos juegan más a cómo empaquetan la noticia, cómo ubican la noticia en el periódico, cómo la cuentan en un orden o en otro. El otro día una analista contaba cómo TV3, cuando quería desautorizar a la Unión Europea por cómo se había comportado con Puigdemont y con los independentistas, ¿no?, puso primero unas noticias de la Unión Europea de cómo había despreciado a los refugiados, ¿no? Es decir, primero pongo fatal a la Unión Europea por su comportamiento con los refugiados y cómo nos ha dado, y cuando ya he creado un estado de opinión en contra de la Unión Europea por cómo se ha comportado con los refugiados. Ahora digo, por cierto, esta Unión Europea que a los refugiados no les ha hecho ni caso es la que ahora no la ha reconocido a Puigdemont en Bruselas, ¿no? Fíjate cómo asocia, ¿no? Pero bueno, evidentemente la de Madrid estaría al contrario, probablemente, pero la de Madrid a lo mejor estaría contando qué buena es la Unión Europea, que nos ha aprobado una ayuda para el vino, y a continuación decir, estas tan buenos que se han aprobado la ayuda para el vino o para el olivo, ¿no? Son los que también, en la misma coherencia y noticia estupenda, positiva, que nos gusta, es lo que ha dicho que Puigdemont no tiene derecho a reconocerle la independencia, ¿no? Claro, otra de las cosas que ocurre, ¿no? Es lo que yo llamo el periodismo de rebaño, ¿no? Es decir, cómo los medios, de alguna manera, todos van a una misma noticia porque entienden que no se puede quedar atrás, o porque hay unos determinados intereses, o porque es el mecanismo de evitar otras, ¿no? Y tienes una cobertura desmedida de la noticia oficial. Cuando se presenta el premio Príncipe de Asturias, por ejemplo, hay 1000 periodistas acreditados para que nos cuenten lo que se está emitiendo en directo en la 2, que es el príncipe o la princesa, ¿no? Entregándole el premio a un señor en un acto público que va a decir unas palabras que se van a emitir en directo en Televisión Española, y para eso hay 1000 periodistas, ¿no? O cuando se está discutiendo sobre un papa, tenemos a 1000 periodistas esperando a ver el color del humo, ¿no? Para a continuación todos entrevistar, pues no sé, a una monja filipina, que es la única que hablará castellano, que es la que van a poder encontrar en la Plaza de San Pablo, ¿no? Es decir, todos están en este periodismo de rebaño buscando, informándonos de lo mismo, ¿no? Simplemente porque hay un consenso en que eso es lo que nos interesa. Eso es lo que hace que en un determinado momento, ¡bum!, aparezca el hambre en Sudán, ¿no? Y todos los medios nos informen del hambre en Sudán, y al cabo de 2 semanas desaparece la noticia sobre el hambre en Sudán, como si ya en Sudán dejaran de pasar hambre, o de golpe hubiera llegado una cosecha estupenda y hubiera desaparecido el hambre de Sudán, que supongo que a todos ustedes les ha llamado la atención, ¿no? Es decir, ¿qué pasó para que hoy todos hablen del hambre de Sudán y dentro de un mes nadie hable del hambre del Sudán? Porque supongo que el hambre será algo más o menos estable, y no creo que unos años pasen hambre y otros años engorden, ¿no? Bien, pues eso funciona, es en función de esos criterios de rebaño que hace que todos olviden la realidad para dedicarse todos al mismo tiempo a competir por la misma noticia, ¿no? Claro, eso hace también que la necesidad de rentabilizar, lo que decíamos de los pocos costes de la empresa para rentabilizar los recursos humanos, disminuyen las corresponsalías que son estables, que son las que se conocen verdaderamente un país y su coyuntura y su contexto y sus antecedentes, para ponernos gente enviada recientemente que no tiene ni idea de lo que sucede. No sé si ustedes han fijado en algunas ocasiones cómo con toda impunidad aparece un tipo desde Miami contándonos lo que pasa en La Habana, y un tipo desde Caracas contándonos lo que pasa en La Paz. Es que eso sucede. Es decir, no están allí porque tienen que rentabilizar en costes. En televisión, para que se hagan una idea, esto funciona de la siguiente manera. O sea, hay un periodista que hoy lo mandan a cubrir una boda real en Mónaco, pero mañana tiene que cubrir una cumbre de la OCDE sobre la deuda externa. Pasado tiene que informar desde Bogotá sobre las acciones de paz con Colombia, y al otro tiene que hablar sobre los Oscars desde Hollywood. Claro, el pobre no tiene ni idea de quién es, de cuál es la guerrilla que hay en Colombia, no tiene ni idea de cuáles son las películas de Hollywood, malamente sabe quién se casa en Mónaco, ¿no? Y difícilmente sabe cuáles son los elementos de negociación de la OCDE en la crisis de la deuda, ¿no? Es imposible que un periodista pueda estar en todo eso con el mecanismo actual, pero es el modo de rentabilizarlo, ¿no? Claro, luego está, en mi opinión, no sé cómo voy de tiempo. Regular, ¿no? Luego está la ausencia de contexto y antecedentes, que yo me obsesiono tanto, ¿no? Claro, cuando uno, el contexto más o menos es lo que hemos dicho del caso del colegio y del alcalde, ¿no? Según ponga su contexto u otro. ¿Qué ocurre? Que la información se presenta descontextualizada, y eso la hace incomprensible. Se presentan determinados hechos pero no se discuten ni los motivos ni las condiciones sociales que los provocan, ¿no? Es decir, nos habla mucho de que el presidente de Corea está un poco loco y tarao, lo cual probablemente sea verdad, pero no se cuentan determinadas condiciones o determinado contexto, ¿no? Es decir, no se cuenta que Corea está acosada militarmente por Estados Unidos, o incluso con esta visión de simplificar entre blanco y negro, parece que si uno cuenta determinados elementos de contexto de acoso militar a Corea del Norte, parece que uno está defendiendo al tarado del presidente de Corea del Norte. Mire, no, vamos a ver, entre que en un presidente tarado de Corea del Norte y un presidente magnífico socialista de Corea del Norte, hay situaciones intermedias, que es lo que difícilmente parece que aquí se puede hacer en este mecanismo de simplificación que cada vez más que hay en los medios, que todo se divide entre bueno y malo, blanco y negro, ¿no? Parece que Cuba tiene que ser bueno o malo, parece que Venezuela tiene que ser bueno o malo, y que todo se funciona así. Se suprimen los matices, se suprimen los elementos complejos, porque parecen ser muy intelectuales, entonces son difícilmente la gente ya con estos estereotipos, tomados además, yo creo, de la industria de Hollywood, de las películas, en las que hay el bueno muy bueno, muy bueno, y el malo muy malo, muy malo, pues parece que la realidad es algo así, y eso nos impide valorar la complejidad. Pero claro, eso es difícil, porque si tú tienes que contar la noticia en 2.000 caracteres o en 10 segundos, evidentemente tienes que simplificar hasta digamos lo inútil, porque no puedes comprender los acontecimientos. Pero luego está el ritmo trepidante con el que cada vez se hacen las informaciones, ¿no? Supongo que ustedes habrán dado cuenta ya de cómo en los procesos informativos complejos, la guerra palestino-israelí, o un conflicto hace unos años en Kosovo, o Ucrania, o el conflicto de Ucrania con la Unión Europea y con la Unión Soviética, Crimea, que es independencia de Ucrania, no sé qué, todo esto, yo creo que el ciudadano tiene la sensación de que ha llegado a una telenovela que ya ha empezado y que ya no le puede coger el hilo, ¿no? Es decir, ya no le coge el hilo. Esto ya no sabemos cómo empezó esto de los palestinos, coño. Pues claro, las informaciones son partes de guerra. Es decir, un palestino se ha reventado y ha matado a 5 frente a aquí. El ejército israelí ha respondido con un misil y ha matado a 10 en Hamas. Cosas que evidentemente no sirven para nada. A mí, ¿qué me sirve a mí que haya matado usted? Es decir, no, la noticia no es que haya matado 4-5-1 o 4-5-8, la noticia es saber por qué empezó esto, ¿no? ¿Cuáles son las vías de diálogo? ¿Cuáles son las salidas? ¿Qué se originó? ¿Qué dice la ONU? ¿Cuáles son los reconocimientos internacionales? ¿Qué hacen las resoluciones? ¿Por qué los palestinos dicen que es suyo? ¿Por qué ahora resulta que Jerusalén? Entonces, esto de Jerusalén, ¿por qué Jerusalén se pelean todos por Jerusalén? Ah, pero que no era la capital. Ah, pero sí que era la capital. Pues ¿por qué? ¿Qué supone que Trump diga esto? ¿Y qué dicen los diferentes grupos palestinos? ¿Y qué dice la historia? ¿Y qué dice la resolución de la ONU? Nada de eso te cuenta, ¿no? Y dicen, Trump ha dicho que Jerusalén es la capital de Israel, y entonces los otros pegan un bombazo y los otros reprimen una manifestación. Listo, ¿no? Es decir, la telenovela ya empezada, en la que no podemos cogerle el hilo. Es decir, se nos impide conocer en su amplitud los acontecimientos. Y encima tenemos la sensación de que estamos informados. Hombre, si todos los días yo me he oído 10 segundos del telediario sobre Palestina, ¿cómo no voy a estar informado de Palestina? Bueno, pues no, porque esos 10 segundos sobre Palestina que usted ha oído cada día eran partes de guerra sueltos, sin contexto, sin antecedentes y sin historia, y usted no va a poder nunca entender el conflicto palestino-israelí. Como cuando sale una reunión del Fondo Monetario Internacional en Seúl, ¿no? Y aparece la policía reprimiendo a unos sindicalistas. Y les pegan mucho, salen las imágenes, y entonces no sabemos ni qué pedían los sindicalistas, ni qué decía el Fondo Monetario, ni quién gobierna en Corea del Sur, para saber hasta qué punto es responsable de todo eso, ¿no? Es decir, esos son los mecanismos con los que ellos funcionan. Hay una anécdota de Kapuscinski, en el que dice que acaba de llegar a México, porque le mandan a cubrir no sé qué disturbios en México ya hace décadas, porque claro, él murió hace unos 10 años, ¿no? Y entonces está muy asustado, porque dice, coño, si no sé qué está pasando, y se va a la plaza de Zócalo del DF, hay una manifestación entre policías y manifestantes, ¿no? Y entonces ve a un amigo suyo, que es fotógrafo de una televisión estadounidense, y le dice, oye, ¿qué ocurre, John, que acabo de llegar? Y le dice John, el fotógrafo, dice, no tengo ni menor idea. Mira, yo vengo aquí, yo esto lo grabo, lo mando para Washington, ellos ya lo cuentan, ¿no? Es decir, ese es el mecanismo. Es decir, pues aquí lo que se interesaba es tener las imágenes espectaculares de la manifestación. Lo demás es irrelevante, ya lo llenaremos como sea. Tú procura tener las imágenes, que es lo que con nosotros lo vamos a petar con estas imágenes, ¿no? Es decir, ese es el modelo. Hay una frase de un periodista argentino que se llama Ezequiel Fernández Mores, que dice: estamos informados de todo, pero no nos enteramos de nada. Esa es la sensación que yo creo que tenemos con esta información, ¿no? Claro, esa ausencia de contexto es la que impide que los ciudadanos puedan reflexionar o al menos puedan deducir las razones y los orígenes de las tragedias. El sacerdote brasileño Elder Cámara, supongo que esta frase le sonará a algunos, ¿no?, dice que cuando él ayudaba a los pobres le decían santo, pero cuando contaba los orígenes de la pobreza le decían comunista. Y ya no lo escuchaban. Es decir, eso es lo que ocurre cada vez más, ¿no? Es decir, usted puede contar la pobreza de Sudán, puede contar las mujeres que matan en México, ¿no? Pero si usted cuenta los orígenes, las razones, qué intereses poderosos hay detrás, ¿no? Si usted cuenta las empresas que están detrás del coltán que provocan las masacres en Congo, no, usted ya será comunista. Si usted se dedica a decir, oh, qué malos son los negros, que unos se matan a otros por su ambición, por querer el coltán. No, no. O sea, usted cuenta el coltán, lo que está en nuestro teléfono móvil, que hay una empresa británica que se está peleando con otra francesa por coger el coltán y que cada uno tiene sus correspondientes empresas de armas que le venden a cada grupo armado para que se maten entre ellos para poder llevarse el coltán y hacerse ricos. Entonces ya. Pero claro, eso ni cabe en espacio, ni cabe ideológicamente en el medio para contarlo, ¿no? Si uno llega a Venezuela, ellos, es decir, forma parte de nuestro modelo contar que hay muchas colas en Venezuela en este momento porque están desabastecidos los supermercados, pero no cuentan por qué están desabastecidos los mercados. ¿Qué ocurre? Que el gobierno quiere comprar cosas que no se producen, que las acapara alguien, que la gente no tiene dinero. Es decir, no se entiende, claro, no se entiende porque hay que explicar. Primero, si la gente no tuviera dinero, simplemente no iría a las colas, que es lo que ocurre en los países donde son pobres. No hay colas porque la gente no tiene dinero para comprar. Si hay colas, es porque en teoría pueden comprar, pero no hay suficiente. Pues si no hay suficiente, se acabaría y se volverían a su casa. Entonces no entiendo por qué hay colas. Es decir, esas cosas hay que explicarlas. Y el modelo actual no contempla explicarlas porque no quieren que comprendamos. Claro, todo esto, en mi opinión, se agrava con la televisión, con el lenguaje audiovisual. Yo creo que es una aberración porque, aunque tenemos que aceptarlo, ¿no?, apela a la parte más emocional, más irracional del individuo. El lenguaje audiovisual difícilmente puede explicar las cuestiones complejas, porque lo que interesa es, evidentemente, apela a lo emotivo. Yo siempre he dicho, si tú te quieres ir, tú te vas a una guerra, jugamos la guerra de Serbia-Bosnia, ¿no?, y eres un periodista de televisión, te vas salvando Bosnia, sacas a la viuda del soldado bosnio, mandas al huérfano llorando del soldado bosnio y ya has resuelto que la gente interprete que los serbios son los malos. Si yo ahora me voy llamando serbio, saco a la viuda serbia y saco al huérfano serbio, inmediatamente os he vendido la moto de que los bosnios son los malos, ¿no? Así funciona la emoción de todo eso, ¿no? Cuando muere uno de los nuestros, contamos que tenía tres hijos. Cuando muere uno de los malos, no contamos que tenía tres hijos. Eso lo hemos visto todos. Como cuando moría un policía, contábamos los tres hijos que tenía, y cuando moría el malo, no contábamos los tres hijos que tenía. Yo no estoy diciendo quién es el bueno y quién es el malo, pero digo yo que si hay que contar los tres hijos que tenía el policía muerto, pues a lo mejor también hay que contar que tenía tres hijos en Letarra. ¿Quiere decir esto que me estoy poniendo el bando de Letarra? No, estoy diciendo que no sé por qué nos interesan los hijos de uno, no nos interesa. Habrá que contar esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Habrá que decir los hijos que tenía, que dejó Obama, que dejó, perdón, Obama, que dejó Bin Laden, digo yo, igual, ¿no? Es decir, esas cosas también habrá que, en fin, que decirlas, ¿no? Para que nos hagamos esa composición, ¿verdad? Esas cosas, ¿no? Uno, con el lenguaje visual, en la medida en que extracta un párrafo, saca de contexto, puede convencernos de que determinado líder político es lerdo o que es inteligente. O sea, uno podría, es decir, si yo me leo un artículo de tres páginas que escribe Rajoy o que escribe Pedro Sánchez o que escribe Pablo Iglesias, yo creo que me hago una opinión más o menos elaborada de lo que piensa el señor y de su capacidad mental, teniendo en cuenta que haya escrito el artículo él. Pero claro, escuchar 10 segundos, ¿no? Con esa intencionalidad, con 10 segundos puedes convertir en estúpido a cualquiera, ¿no? Y puedes convertir en talentoso a cualquiera, porque todo el mundo ha tenido 10 segundos para decir algo inteligente y 10 segundos para decir algo estúpido. Pero como la televisión es eso, puede conseguir machacar a alguien o al contrario, o encumbrarlo, ¿no? Pero luego está cómo el mecanismo de la televisión, claro, requiere imágenes. Y si no hay imágenes, no hay noticia. Eso es una aberración desde el punto de vista periodístico. Es decir, cuando yo estaba en Telesur, yo decía, han muerto 10 defensores de derechos humanos en el Amazonas. Claro, pero no había imágenes. Entonces, si la noticia de que han muerto 10 defensores de derechos humanos defendiendo por las empresas madereras en el Amazonas, es la misma, tanto si tienen las imágenes de sus huérfanos llorándole como si no tienen las imágenes, ¿estamos de acuerdo o no? Pero en cambio la televisión incorpora un sesgo tremendo, que es que si yo tengo las imágenes será noticia, y si no tengo las imágenes pues se van a joder los 10 defensores de derechos humanos, porque no van a ser noticia, ¿no? Es decir, si alguna vez alguno de nosotros quiere suicidarse por algo, más vale que haya prensa delante y que lo haga de un modo espectacular, quemándose a lo bonzo en la escalinata del Congreso, porque se va a suicidar por nada, ¿no? Es decir, hay que buscar, es decir, un soporte audiovisual espectacular para que lo que en teoría era o no noticia sin necesidad de eso, verdaderamente salte a contenido informativo o se olvide, ¿no? La imagen, además, al final se simplifica todo, que ya solamente es espectacularidad. Hubo un tiempo que se puso de moda una sección que era El Mundo en un Minuto. Y entonces en un minuto ponían imágenes trepidantes de lo que había pasado y en el que nadie podía entender nada. Bueno, te puedes imaginar, en un minuto, era un sketch absurdo, estúpido, en el que no servía para nada, pero que captaba la atención, a todo el mundo le gustaba, creías que habías asistido a un informativo y no es que no hubieras entendido nada, es que no habías asistido a nada, ¿no? Claro, luego las noticias en el formato audiovisual, las noticias complejas, supongamos, unas negociaciones de paz del conflicto palestino-israelí que hablábamos. Eso es aburridísimo, unos tipos ahí sentados, dos tres allá enfrente, ¿qué hacemos? ¿Damos vueltas con la cámara alrededor de la mesa? Eso no hay quien lo soporte. Claro, eso salta, eso no se explica. Entonces no sabemos lo que pasa en las negociaciones de paz, porque las imágenes son muy aburridas. Tres tipos contra dos tres ahí hablando, eso, ¿a quién le va a encantar? ¿De quién le va a gustar eso? Eso no tiene gracia. Bien. La simplificación del lenguaje audiovisual es el que logra que al final todos nuestros políticos parezcan iguales. Claro, evidentemente, el político sabe que tiene 10 segundos de titular. Tiene que decir algo, claro, ¿qué dice en 10 segundos un político? Dice lo neutro. Tenemos que luchar por la sanidad, por la educación, por la igualdad. Eso se puede decir de cualquier opción política, eso no ayuda en nada. Claro, todos dicen lo mismo, todos nos parecen iguales. Luego tenemos el lenguaje y el tiempo. ¿Termino cuánto? ¿10 minutos? ¿No crees? Sí. Bien. Luego tenemos el lenguaje. Bueno, afortunadamente el lenguaje sigue siendo el pilar y la herramienta básica, ¿no?, del mensaje de las audiencias. Y claro, una de las estrategias, yo creo que de comunicación actualmente, es aparentar objetividad. Me explico. La gente ya está muy escaldada y el momento en que perciba que alguien le quiere ideológicamente contar algo, vender algo o llevarle a un determinado dios, ¿no?, se bloquea. Entonces, aunque el mecanismo sea lícito y honorable, ¿no? Entonces los medios han descubierto que aquí hay que aparentar neutralidad y objetividad. Por eso los periódicos tienen esos nombres: El País, El Mundo, el ABC, El Tiempo, es decir, nombres absolutamente neutros, asépticos, virginales, ninguno dice la opinión. Claro, todos tienen un nombre muy neutral. Las televisiones ya son números, claro. Ya es el colmo ya de la imparcialidad. Es decir, ellos intentan decirle a la ciudadanía: aquí los políticos a usted le quieren convencer, los curas le quieren seducir y las empresas le quieren vender. Nosotros somos los que le vamos a contar lo que pasa en el mundo de un modo neutro y objetivo e imparcial, ¿no? Y a partir de ahí uno baja las defensas, se cree que está asistiendo a las noticias neutras, y es cuando te van colocando toda esa ideología, ¿no?, por los mecanismos que hemos contado. La televisión te dice cuál es el malo en función del huérfano que te pone, el periódico te dice cuál es el alcalde bueno en función del contexto de la inauguración del colegio, y así todos bajo. El otro te dice la violación de derechos humanos en un país y se calla las del otro. Y así, bajo ese formato, esa neutralidad y esa supuesta objetividad, es como te incluyen la intencionalidad, ¿no? Claro, se nos olvide que también el lenguaje no solamente es lo que dice, sino también lo que se destierra, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, una de las cosas que desaparece en nuestro lenguaje periodístico son las clases sociales, ¿no? Cuando se analiza, si vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos, te empieza a decir, mira, los negros han votado a este, los blancos han votado a no sé quién, los protestantes votaban a este, los católicos votaban a no sé quién, los musulmanes votaban a no sé qué, las mujeres, pues está votado, mujeres votaban más aquí, los hombres votaban a no sé qué, la costa este votaba a no sé quién, la costa oeste no sé qué. Y dice, ¿y de los pobres y los ricos? Porque yo creo que tiene que haber una asociación, ¿eh?, entre qué es lo que votan los pobres y qué es lo que votan los ricos, creo yo, ¿no? Es decir, nunca existe la división de pobres y ricos a la hora de hacer un análisis social de la ciudadanía. Todos son divisiones etarias entre blancos y negros, inmigrantes y no inmigrantes, mujeres y hombres, pero intentan erradicar el tema de pobres o ricos. Afortunadamente, alguna vez el intermedio, ustedes lo recordarán, ha mandado a Thais Villa, una de las periodistas, a preguntar sobre una cosa a un barrio pobre y a un barrio rico. Y claro, el resultado es espectacular. Claro, ¿no? Cuando dice, a ver, recuerdo preguntas, ¿usted qué deporte hace? Y se va al barrio pobre y dice, el deporte bajar la escalera porque toma del sol, ¿no? Y le dice, ¿usted qué deporte? Y se va al barrio rico, no, yo me voy a esquiar, no sé cuántos, ¿no? Bien, ¿usted qué le va a regalar a su marido? ¿Cómo que le voy a regalar a su marido? Pues si no le voy a regalar a mi marido en el cumpleaños, pues no sé, pues una zapatilla, porque el pobre me necesita unas zapatillas. Y la otra, ¿qué le va a regalar a su marido? Bueno, pues yo le voy a regalar el último móvil de 2.000 euros. Es decir, según te vayas a un barrio rico, un barrio pobre, cambian muchas cosas. Pero eso, que es muy curioso y muy espectacular cómo sucede en el intermedio, no se hace prácticamente en ningún lado, porque se quiere erradicar todo ese concepto de barrios ricos y barrio pobre, ¿no? Galeano escribía un día sobre el abuso del lenguaje, ¿no?, y señalaba con su habitual ironía cómo se decía misión humanitaria, donde deberían decir misión publicitaria, como decían daños colaterales cuando se referían a beneficios colaterales, como decían imperativo moral cuando querían decir impunidad del poder, como decían errores cuando se referían a horrores, y como decían imperio de la ley cuando querían decir simplemente imperio. Es decir, ese es el juego de las lenguajes, ¿no? El lenguaje también se utiliza para difuminar los orígenes y las razones de los acontecimientos, ¿no? Por eso dicen que los combates estallaron en la región, estallaron, como si fuera un petardo que espontáneamente aparece, ¿no? Como dice, murieron 4 personas en los disturbios, como si no los hubiera matado nadie. Como cuando dice, nuestra economía está en crisis, o el hambre aumenta, como si el hambre aumenta como el bizcocho que sube por la levadura, ¿no? O la economía está en crisis porque ella sola ha entrado en crisis, ¿no? Es decir, el lenguaje siempre busca no cerrar el paso a cualquier origen de lo que está sucediendo y dejar el asunto clausurado, ¿no? Otro elemento muy habitual que tienen los medios es adscribirse en la opinión pública. Es decir, muchas veces ellos, cuando opinan, cuando editorializan, no se atreven a decir, nosotros pensamos que esta debe ser la opción. No, quiero decir, son tan insultantes que nos dicen, vosotros pensáis esto. Me explico. Cuando yo trabajaba en un diario nacional y el director quería denunciar las malas condiciones de la autopista de La Coruña, de la A6, básicamente porque él vivía en Majadahonda y era la que le fastidiaba, ¿no? Entonces él decía, un clamor, titular, portada, un clamor pide la ampliación de la autopista A6. Claro, uno sale a la calle, pues yo no veo un clamor A6, ¿no? O sea, el tipo no es que dijera una editorial, yo creo que hay que mejorar la A6, no voy a decir que porque digo yo, pero vamos, que me lo diga, que no. Vosotros, todos, queríamos que mejorara la A6, lo que pasa es que no erais conscientes, o os habéis descolgado del clamor ese y no os habéis dado cuenta de que todos lo están viendo menos vosotros. Es decir, eso es lo habitual de ellos. Es decir, su ideario, su causa, hacen decir que es colectiva, que es de todos, y en la medida en que tú no estás, eres un perro verde que no lo has entendido. La acción del mundo creo que lo sigue teniendo. Cuando quiere poner a alguien bien y a alguien mal, le llama Vox Populi. ¿Cómo que Vox Populi? ¿Sois vosotros? Aquí no has preguntado a nadie. Dicen Vox Populi, sube determinado ministro. Vox Populi, sube determinado político. Bueno, pues no es Vox Populi. Di que en tu opinión, esto lo ha hecho bien y esto lo ha hecho mal. Es otro de los mecanismos con los que ellos intentan intencionalmente llevarnos a un determinado lugar, pero de un modo yo creo que ilícito, ¿no? Bueno, yo ya voy terminando. Existe un etnocentrismo cuando se habla, ¿no? Aquello aquella frase típica del franquismo que siempre utilizan de broma los periodistas, cuando decís, pues, murieron cuatro personas en el tren, afortunadamente era en el vagón de tercera, pues algo así se suele decir todavía, ¿no? Es decir, en el atentado murieron cinco soldados franceses y obviar los 10 locales iraquíes que iban ellos en el atentado. Eso surge mucho. Es decir, ¿cuántas veces se ha hablado de los jesuitas en El Salvador y se han olvidado de la asistenta y la hija que estaban con los jesuitas? Hasta una información que en alto contenido social nos olvidamos de la asistenta que estuvo con ella curía, ¿no? Es decir, esas cosas suelen ocurrir muchas veces, desgraciadamente, ¿no? Existe un seguimiento de los líderes, es decir, cuando existe un terremoto, los medios se van detrás del ministro, del presidente, que se va al terremoto, pero ya nadie vuelve al cabo del mes a ver qué ha pasado con los del terremoto. Claro, como ya no fue el presidente, allí ya no vale Dios, y las promesas y las reconstrucciones, ya nunca de eso se informa, porque de hecho el presidente y el ministro se va al terremoto porque es el modo de ponerse la medalla, pero ninguno vuelve al mes para enseñarnos lo que han reconstruido, evidentemente. Ni falta, ni va, ni los medios le digan, ¿no? Si os dais cuenta, muchas veces incluso hace falta que vaya el ministro o el líder para que se informe de la catástrofe, ¿no? Hace unos años hubo un evento sobre la lengua española en Cartagena de Indias, ¿no? En el que se hablaba, pues, de la nueva edición del Quijote, de toda la gente, de todos los líderes que iban a ir. Nadie contó que en Cartagena de Indias había 500.000 de pobres, y una de las cosas que se le repartía a la gente en los hoteles era recordarles que la prostitución infantil era delito porque era un sitio habitual de prostitución infantil. Pues yo creo que eso también había que aprovechar ese congreso de la lengua en Cartagena de Indias para contar esas cosas, pero no, los periodistas se fueron a Cartagena de Indias para informar de los líderes que van a Cartagena. Si usted se va a Cartagena de Indias, podría darse cuenta de que hay 1.000.000 de pobres, ya que está allí, ¿no? Ya que no hemos conseguido que usted vaya a ver nunca al medio de 1.000.000 de pobres en Cartagena de Indias, pues ya que ha ido allí, digo yo que podría contarlo. Pues no, ellos van detrás de los líderes. Hay un silencio con las marcas empresariales, es decir, hay muchas noticias, yo las he podido vivir. Es decir, usted puede decir que los grandes almacenes se han incendiado, pero no puede decir el nombre de los grandes almacenes, ¿no? O se puede decir esa multinacional que está contaminando determinado río, pero no se dice el nombre de la empresa. Es decir, existe ese poder fáctico. Recordad los filtros, cuando decíamos las empresas que tienen los lobbies que pueden incluir, usted puede decir cuánta empresa, cuánta gente muere por la contaminación en esa zona de Madrid, pero no puede decir cuáles son las empresas contaminantes, que bien que se sabe, porque hay un polígono industrial y sabe quién es el que está echando el humo, ¿no? Hay un falso pluralismo, hay una sensación, se suele jugar mucho a la equidistancia. El periodista dice, vamos a ver, ¿cómo voy a aparentar yo pluralidad en este tema? Bueno, cuento lo de las dos versiones y me quedo tan pancho. El periodismo nació aquí para decir la verdad, no para contarnos dos versiones de un determinado hecho con esa idea, porque la verdad no está entre dos versiones, la verdad está donde esté, me explico. Yo recuerdo, aprovechando que estamos en Andalucía, hubo un tiempo en que creo que fue en Algeciras, hubo un barco petrolero que encalló hace unos años, ¿no? Y entonces la noticia era, según la Junta, el petróleo está a 2 kilómetros de la costa, según los ecologistas, el petróleo está a 200 metros. Y le dice, bueno, el periodismo nació para que alguno fuera allí y me dijera dónde está el petróleo, no para que me cuente la versión de los dos, ¿no? Pues efectivamente. Es decir, el periodismo yo recuerdo estar en Telesur y sacarnos un bombardeo en Afganistán llegar las imágenes de mujeres y niños destrozados en una boda y el locutor repetir el cable de la agencia. Bueno, según las versiones de los talibanes, era una boda. Según las versiones de la OTAN, era un encuentro de talibán. Y tiramos las imágenes de las mujeres y de los niños, ¿no? Es decir, el mecanismo tan hipócrita de decir, ¿cómo no me voy a quedar mal con el poder? Voy a contar la versión de los dos. No, la versión de los dos no. Las bombas o eran talibanes o era una boda, ¿no? Y si encima tienen la foto de los niños, yo creo que está un poco clarito, ¿no? Es decir, se sigue jugando a eso, a la equidistancia, como cuántos casos de debate político o de corrupción, en teoría estamos ante un hecho concreto, el alcalde dice esto y el opositor dice esto. Ya, bueno, pero para eso no hace falta ser periodista, ya sé que cada uno dice una cosa, haga usted el favor de enterarse de lo que ocurre. Es otro mecanismo muchas veces de querer no mojarse. Ese no mojarse muchas veces supone que uno no sabe la verdad. Y cuando uno no sabe la verdad, resulta que ese es lo mismo que un sistema de censura. Explico un caso. Siempre cuento el mismo y está pasado, pero creo que es muy elocuente. Cuando el etarra de Juana Chaos estaba en huelga de hambre, ¿no? El gobierno de Zapatero lo excarceló, lo mandó al hospital, porque según parecía o según decía, se moría de hambre y evidentemente ni no era adecuado ni por razones humanitarias, no está bien que la gente se muera, ni tampoco, evidentemente, políticamente era una buena cosa que pudiera morir una etarra en pleno conflicto de Euskadi, ¿no? Bien, pero mientras los algunos medios del entorno del gobierno decían que se excarcelaba y se llevaba al hospital porque se moría de hambre, otros medios de la derecha decían que no, que el tipo estaba comiendo jamón y seguía y no estaba muerto de hambre. Es decir, algo que está aquí al lado, que no hay que investigar a ver la bomba de Siria donde ha venido, ¿no? Nos quedamos sin saber la verdad. Para mí es muy importante saber la verdad, porque quiero saber si ese gobierno, si mi gobierno estaba haciendo algo adecuado o no, desde mi punto de vista, con un preso, ¿no? Es decir, yo para ser, lo que decíamos al principio de la charla, para ser un ciudadano democráticamente válido, necesito saber ese dato, ¿no? Pues no, uno miente, uno de los dos miente, cada uno cuenta una versión de algo que sería perfectamente objetivo, o come o no come, ¿no? Cada uno cuenta su versión, yo me quedo sin saber la verdad y pregunto yo, ¿acaso no era eso la censura? No saber lo que era la verdad. En una dictadura se oculta una verdad para que no la sepamos. En esta democracia la verdad se puede tapar con mentiras porque son impunes y porque se permiten, y al final me quedo sin saber la verdad con la misma eficacia desinformativa que antes era una dictadura. Luego entonces, y es otra discusión que también planteo en alguna de las ocasiones pero que no tocaba aquí, a lo mejor hay que prohibir la mentira, ¿no? ¿Entiendes? Y no, y ustedes no se atreven a hacerlo porque les interesa, porque claro, permiten la mentira teniendo en cuenta que ustedes tienen más capacidad de fuego que los de la verdad. No sé si me explico. Es decir, si usted deja que todo se pueda decir, al final, ¿quién gana? El que más grita. ¿Y quién es el que más grita? El que tiene más cadena de televisión, más rotativas, más emisoras de radio y más posibilidad, ¿no? Entonces, por eso, la verdad no puede salir adelante, ¿no? Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando. Hay otra opción que no quiero dejar de decir, que es lo que yo llamaría la opción de silencio portada. Otro sistema, es decir, cuando un gobierno nos gusta, vamos a tenerlo siempre en candelero, siempre en portada, para dar una imagen de crisis, de inestabilidad, ¿no? Por eso Venezuela siempre está en la actualidad. Por ejemplo, Cuba antes siempre estaba en la actualidad. Y, por ejemplo, Perú nunca sale. O si, por ejemplo, sale, como sale México, ¿no? Nunca se dice el presidente. ¿No ustedes se han dado cuenta de que pase lo que pase, la tragedia que pase en México, nunca dicen quién es el nombre del presidente de México? Y si en Caracas mañana, yo creo que se sale un autobús, seguro que sale Maduro, ¿no? Es decir, primero, mantiene esa actualidad informativa de los países que quiere dar imagen de inestabilidad. Segundo, de los países que gobiernan los que te interesan. Eso no lo citas nunca, para que aparente que sea una balsa de aceite donde no hay conflicto, donde no sucede nada, ¿no? Es decir, en Irán, fíjense que yo creo que hay que ser suficientemente honesto, incluso con las causas que compartimos, ¿no? Irán ha sido noticia en todos los sitios porque dos mujeres se han puesto con el velo en la carretera, ¿no? Yo estoy de acuerdo, evidentemente, con esas mujeres y con esa causa, y creo que el gobierno de Irán es una teocracia miserable. Pero fíjense la noticia, ¿eh? Dos mujeres que han salido con un velo en la carretera denunciándolos, ¿no? Pueden cortar en la cabeza a 50 en Arabia Saudí que no van a ser noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno iraní sí que es objetivo a desestabilizar, con el cual no tengo ninguna simpatía, que se quede claro que las cosas son, vamos a analizarlas objetivamente, pero el gobierno iraní queremos desestabilizarlo porque no nos interesa, y entonces convertimos en noticia dos mujeres con un pañuelo en la carretera. ¿Ustedes se creen que esos que han informado estaban preocupados por la igualdad de las mujeres iraníes? No, las han utilizado, ¿entiendes?, para investigar el gobierno iraní, igual que en su momento utilizaron a las mujeres lapidadas en Afganistán para invadir Afganistán, donde se siguen lapidando las mujeres, por cierto, ¿no? Y en cambio, el problema de las mujeres saudíes, aunque las estén matando de 20 en 20, cortándole la cabeza, esas no salen, ¿no? Y fíjese cómo hasta causas que deberían tener nuestra simpatía son utilizadas para manipularnos. ¿Quiere decir que tenemos que defender al gobierno iraní? No, no estoy diciendo eso, evidentemente. Pero quiero que sepamos, ¿no?, cuando nos están llevando, incluso con causas aparentemente loables, la defensa de los derechos de la mujer iraní, estaremos todos de acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente, la imagen de una mujer haciendo eso, que, claro, ¿cómo no va a despertar nuestra simpatía?, ¿no? Pero claro, lo que se nos olvida es que los países amigos, esas mujeres no nos acordamos. Y que en cualquier caso, a esto le está sin cuidado los derechos de la mujer iraní. Bueno, yo creo que esta parte depresiva, que es la que les acabo de contar, era el objeto de lo que yo quería compartir. Existen, yo creo, esperanzas, y por eso quiero unas últimas palabras. Yo creo que parte de todo esto está cambiando. Creo que la llegada de Internet y la de unas nuevas tecnologías está facilitando en parte la comunicación. Creo que la crisis de la prensa puede resultar positiva en la medida en que el modelo tradicional de prensa, ese que nos regalaba chanclas, se está desplomando, bien desplomado sea, ¿no? Y que están surgiendo modelos colaborativos en periódicos digitales, no de militancia como la Rebelión que yo fundé, sino de periodismo, yo creo que riguroso, que está mandando un corresponsal a Ucrania, un corresponsal a Siria, un corresponsal a Cuba, que son casos, por citar algunos ejemplos, como el Diario.es, como Infolibre o como La Marea, ¿no?, en el que sí que hay un modelo colaborativo que creo que es una esperanza para este periodismo, con el matiz de que ellos sí que nos necesitan. Los otros lo que necesitaban era los anuncios del Corte Inglés y el dinero del BBVA. Esto lo necesitan a nosotros, claro, ¿no? Y que puede ser una esperanza. Es decir, que paradójicamente esta crisis del periodismo yo creo que ha proporcionado experimentos de colaboración gracias a Internet y gracias a que ahora, evidentemente, las comunicaciones son más sencillas. Enviar ahora una crónica desde Siria es relativamente fácil. Y enviar a alguien a Ucrania pues es relativamente barato, ¿no?, comparado con otros años. Entonces yo creo que eso también ayuda y que algo está mejorando. Y sobre todo yo creo que también hemos avanzado en otra cosa, que es que en la línea de lo que yo he dicho aquí, ese mito de que la sangre impresa con sangre entra, lo que esto es verdad porque lo ha dicho la televisión, ya se va cayendo. Es decir, ya la credibilidad y el prestigio inmerecido que tenían los grandes medios creo que más o menos se está desmoronando, y que todos ya nos vamos dando cuenta, nos van surgiendo anticuerpos para defendernos de esos grandes medios. Y yo creo que eso, hasta que logremos una alternativa comunicacional, por lo menos entrar en la duda y la desconfianza hacia los grandes medios, yo creo que resulta muy saludable. Dicho esto, pues creo que ya solo quedan sus preguntas, intervenciones o comentarios, y mi agradecimiento.